Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que tú me escuches, yo estoy aquí para ti. Salud, rockeros y metaleros. Estás sintonizando Made in Metal, el refugio sonoro donde el rock y el metal se encuentran en todas sus formas. Desde los himnos clásicos que nos hicieron vibrar, hasta las corrientes más extremas que sacuden el presente. Hoy te espera una descarga musical intensa y de la buena. Yo soy Tony González, transmitiendo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio Rock en España, con el apoyo del Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Juntos cruzamos fronteras para que el metal llegue a cada rincón del planeta. ¿Que te perdiste algún episodio? No hay problema, puedes revivirlos todos en iVoox, Amazon Music, Castbox, Acast y también en nuestra web, en la sección, nuestra web que es medimetal.es, en el extremo derecho. Yo antes te decía de todas las plataformas, pero alguna de estas plataformas, sobre todo Spotify, casi siempre me está prohibiendo el programa, así que en cualquier momento la dejo de mencionar. Es más, que la voy a dejar de mencionar a partir del próximo programa. Claro, si la memoria no me falla. Bueno, volviendo a la presentación, sube el volumen, suscríbete y forma parte de esta comunidad que no solo escucha, sino que vive el metal con cada latido. Esto es Made in Metal y la jornada sonora comienza ahora. Y vamos a comenzar con Frozen Land, su disco Ice Melter del 2025. Ellos son finlandeses, se formaron en el 2017. Este es su tercer disco de estudio, que salió el 21 de noviembre de este año con Massacre Records. Este trabajo marca un paso firme hacia un sonido más agresivo y definido dentro del power metal, con una producción a cargo de Matías Kupiainen, quien ya ha trabajado para Stratovarius y quien logra capturar la intensidad y el carácter oscuro del disco. Ice Melter combina la velocidad y melodía del power metal con una producción más cruda y directa. Es un disco que derrite el hielo con riffs demoledores y coros incendiarios. La pieza que te propongo es The Career. Carry your weight. I carry my La otra banda es californiana, Winds of Steel. El disco es Winds of Time, que salió el 17 de octubre de 2025 con High Roller Records. Este es el segundo trabajo, que son de California y consolidan su propuesta de heavy metal clásico con energía fresca y moderna. Tras el debut Gaze of Twilight, este nuevo trabajo confirma que son una de las fuerzas emergentes más prometedoras del heavy metal clásico, con influencias de Judas Priest, Dio y Queensrÿche, pero con una producción moderna y energía juvenil. Este es un viaje por el heavy metal tradicional. Yo te voy a poner la pieza que se titula Saints at Sinner, que es la canción más corta del disco, pero condensa todo de lo que es capaz esta magnífica banda. Winds of Steel y la pieza Saints and Sinners. Música y muy buena. Ahora te voy a traer dos discos que han salido recientemente con la misma temática. El primero es el Legends de Sabaton, su undécimo álbum de estudio, que salió el 17 de octubre de 2025 con el sello Better Noise Music. es un viaje épico por las vidas de figuras históricas como Juana de Arco, Napoleón, Miyamoto, Musashi y otros más. Conocido por su fusión de power metal y narrativa histórica, este nuevo álbum marca el debut de la banda con un nuevo sello, Better Noise Music, y representa una evolución en su enfoque temático. Cada canción está dedicada a una figura legendaria que cambió el curso de la historia. El disco mantiene el enfoque educativo de la banda, pero con una producción muy pulida y dramatismo reforzado como solo Sabaton sabe hacerlo. En su momento entrevistamos a Hannes Van Dahl, el batería, y tenemos una entrevista con la banda apalabrada en menos de la gira europea. Así que yo, aunque te confieso que todavía no he hecho la entrevista, yo espero que los chicos cumplan, el manager cumpla, la discográfica cumpla y yo pueda tener mi entrevista con Sabaton. Por eso te voy a poner dos canciones. La primera es A Tiger Among Dragons, dedicada a Miyamoto Musashi, un legendario samurái japonés, estratega y maestro de la espada, que vivió entre 1584 y 1645, y Templars, dedicado a los templarios, por supuesto. Así que ya te lo digo, y llama la atención cómo Sabaton, con este enfoque, como te lo digo yo, un enfoque pedagógico, histórico, ha logrado llegar a todas partes. Una muestra de que la historia no era algo feo, sino que estaba mal contada por los maestros. No maestros como yo, que yo creo que la conté bien toda la vida. Pero bueno, vamos a escuchar estas dos piezas de Sabaton, A Tiger Among Dragons y Templars. We'll be right back.

La segunda banda asociada que te traigo hoy, 17 de diciembre, día de San Lázaro, un día en que muchos cubanos se van a una iglesia en el Rincón, se llama ese lugar, donde se venera a ese santo. Algunos van de rodillas, otros van cargando grandes piedras, algunos van con muletas, pero aquí los que vienen no son ninguno de ellos, sino Decta, una banda que la primera vez que yo escuché me gustó muchísimo su fuerza y empuje. La canción es Your Own God. Warm me up. Made in Metal con Tony González. Antes del anuncio del programa te había dicho que íbamos a tocar dos discos con un tema similar, y el segundo es el War and Peace de este año de Nils Patrick Johansson. Este es un inconfundible vocalista sueco, célebre por su potencia en bandas como Astral Doors, Civil Wars y Wuthering Heights, y este es su tercer trabajo en solitario, que salió con Metal Bill Records el 10 de octubre de este año 2025, heavy metal tradicional que combina la fuerza de su voz con un trasfondo histórico y épico, ofreciendo 8 cortes que recorren episodios de figuras clave de la historia universal, como mismo hicieron los de Sabaton. 8 cortes de heavy metal épico que recorren episodios históricos desde el rey Gustav Vasa hasta Sarajevo, con la fuerza y dramatismo que caracterizan su inconfundible voz. La pieza que yo te he escogido es la de Gustav Vasa, un personaje histórico que, aún siendo yo licenciado en historia, no recordaba muy bien. A ver si tú sabes quién es este señor, Gustav Vasa. Y seguimos en Europa con Phantom of Future. La banda es alemana. El disco es Forever Dark. Fue publicado el 5 de diciembre de este año por Massacre Records. Fue grabado en los Sound Lodge Studios por el productor Jörg Uken. Y son 13 canciones. Es rock oscuro con atmósferas electrónicas y un enfoque casi cinematográfico. Ellos lanzaron un single que es Werewolf, que es lo que estás escuchando de fondo, y la banda demuestra que sigue habitando en ese territorio único donde la amenaza y la melodía conviven. Este es, este disco, un viaje sonoro entre las sombras y la claridad, confirmando el regreso de una de las formaciones más intensas del rock alemán de culto. Pero la pieza que te voy a poner yo es Think About. Think about Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora te voy a poner dos bandas norteamericanas. La primera es una banda que no es nueva, pero yo acabo de descubrir. Se llama In Virtue. Es el disco Age of Legends. Salió el 21 de noviembre de 2025, marcando el regreso de esta banda angelina con un trabajo épico de power metal progresivo que mezcla mitología, filosofía y fuerza sonora. El líder de esta banda se llama Trey Xavier, que es el cantante, el guitarrista y hace la producción. También está acompañado desde hace años por Alex Naxla en los teclados y voces. Y este es su tercer disco. Les llevó más de una década desde Embrace the Horror, que salió en 2012. Y este es un trabajo conceptual que explora figuras míticas y legendarias a través de un sonido que combina el power metal progresivo con la contundencia del metal moderno. Otro personaje que está aquí en este disco es el batería de Angra, Bruno Valverde. Vamos a escuchar Sisyphus Awakening, una banda que me sorprendió positivamente por su buena música. We'll be right back. la otra banda americana que te traigo es de heavy doom, épico y contemporáneo. La banda se llama More Than Light. El disco es Sorrow Fits The Silence y salió el 14 de noviembre del año 2025 por el sello Argonauta Records. Es una banda de Connecticut. Es su segundo disco de estudio. El anterior fue Suffer Then We Are Gone de 2021 y aquí profundiza en su propuesta de heavy doom metal tradicional. Combina todo esto con la épica del heavy metal clásico y son canciones que transmiten un dramatismo intenso. Es una banda que sigue creciendo y vamos a escuchar una pieza muy curiosa que se titula The Truth Was a Lie. We'll be right back. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Y seguimos con los americanos. Lo que estás escuchando es el disco de John Mako. La banda se llama John Mako Music. El disco es Zero Point Machine. Y resulta que John Mako es nada más y nada menos que el bajista de Fifth Angel. Su disco fue publicado el 2 de noviembre de 2025 con su propio sello John Mako Music. Y es un trabajo que se aleja del power metal de su banda principal para adentrarse en un universo sonoro que mezcla rock progresivo, jazz, fusión y metal moderno, con un enfoque igualmente cinematográfico. Los músicos, obviamente, está aquí su amiguete de Fifth Angel, Ken Mary, en la batería, quien hemos visto muchas veces como baterista de Floyd Sand and Jackson y que ahora está anunciado como el nuevo baterista de Metal Shores. Así que vamos a ver, en el nuevo disco de Metal Shores estará tocando y vamos a ver si la banda sale de gira, Metal Shores, y él sale de gira con la banda y lo podemos ver en directo. Volviendo al Zero Point Machine, que es el título del disco de John Mako, es un espacio donde la experimentación y la emoción se encuentran, mostrando que el metal puede dialogar con otros géneros sin perder fuerza ni identidad. Vamos a escuchar una pieza que se titula Singularity. ni siquiera los oyentes recurrentes de este programa quizás recuerden que cada vez que yo hablo de Fifth Angel, pero es que no hablo habitualmente, pongo algo de Fifth Angel. Los dos primeros discos de Fifth Angel fueron geniales y me llamó mucho la atención que estuviera ahí Ken Meri. Es la banda de adolescente de Ken Meri. Ken Meri es de los músicos el que más ha trascendido, ha tocado con Dokken, con Chastain, como te dije, Flotsam and Jetsam, pero siempre me han gustado esta banda desde sus inicios. Incluso sacaron un disco un poco antes de la pandemia, pero ese disco no trascendió tanto como los discos de Flotsam and Jetsam. Vamos a escuchar una de las piezas clásicas de Fifth Angel, que es In the Fallout. Made in Metal con Tony González. Y seguimos con alguien que no es un clásico, pero ya debería hacerlo porque tiene una trayectoria inmensa. Ha cantado, si no exagero, que haya cantado en 50 discos. Y a lo mejor ni siquiera he exagerado o exagero si te digo que ha cantado en cerca de 100 discos o más, que es el vocalista Ronnie Romero. Y estamos presentando su nuevo disco Backbone de este año 2025, que salió el 24 de octubre con Frontiers Music. Aquí Ronnie consolida su identidad artística con un sonido propio dentro del heavy metal contemporáneo. Pero esto de sonido propio es algo muy optimista, porque yo escucho aquí la voz de Ronnie Romero, que claro que es única, pero el sonido es el sonido de tantos discos de UFO o de Michael Schenker, de esas bandas donde Ronnie ha cantado. No sé yo, claro, la producción la hizo Ronnie Romero. Aquí está el guitarrista José Rubio, lo cual me gusta muchísimo. Y escribió canciones aquí con Ross Ballard, que es un magnífico compositor. También está aquí Marcelo de Europe. Y vamos a escuchar una pieza que es la canción título Backbone. We'll be right back. Otros que, aunque no tienen 40 años, ya pueden ser considerados unos clásicos, es Dead Daisies, quienes sacaron un directo recientemente, Live at Stone Dead. Y quiero contarte que, obviamente, John Corabi, quien fuera conocido por su breve periplo en Motley Crue, aunque él estaba en otras bandas, y también otros músicos que siempre se reúnen aquí y hacen de Dead Daisy una banda maravillosa. Hay una pieza que, desde que yo vi el video, yo te recomiendo el video de esta canción que vamos a escuchar aquí de este directo, que es México, y desde que yo vi el video a mí me empezó a gustar la banda. Yo, obviamente, aquí he estado musicazos como Marco Mendoza, músicos como este guitarrista rubio, que ahora mismo no me viene el nombre, pero que ha tocado con Dio incluso. No, es una banda genial. Vamos a escuchar México de este directo de Dead Daisies, Live at Stone Dead. Are you guys having fun? I see a bunch of partiers here. So are you having a good time at the Stone Dead Festival? All right. So I think you guys have closed our UK tour in a glorious way, so I thank you very much for that. But I think you guys are going to need a little vacation from the vacation. So what I want you to do, I want you to call your boss on Monday and just say, hey, John Corabi and the Dead Daisies said, fuck off, I'm not coming to work for a week. Oh, and by the way, bitch, with pay. And when he asks you why you're taking a week off with pay, you tell him, I'm going to Mexico with the Dead Daisies. Yeah. It's Mayhem Metal. Made in Metal en compañía de Tony González, mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar? Bueno, primero quiero contarte que hará unos programas atrás me escribió un oyente y me dijo que el programa estaba muy bueno, pero que si yo eliminara esta sesión, el programa estaría mejor. Yo le dije a él, privado, que si tres personas de los que están oyendo este radio se disgustan con la sesión de filosofía barata y zapatos de goma, pues que lo pongan, que yo los cuento. Cuando haya tres disgustados, ya yo voy a quitar la sesión. Pero mientras tanto, vamos a hablar un poco de tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Mira, a mí me parece que las bandas de metal de Israel son maravillosas y magníficas. Y yo creo, por ejemplo, yo soy fan de una cantante israelí, Noa Grumman, quien es la directora del Hellscore, ese coro que ha cantado en los discos de Arjen, Anthony, Lucasen y en montón de discos más, y que ahora están ofreciendo un show en directo. Y realmente yo no creo que por qué Israel haya atacado a Palestina voy a tener que cancelar o dejar de escuchar a músicos de Israel, porque esos músicos no son responsables de nada de lo que ha hecho su gobierno, de la misma manera que puedo poner aquí bandas rusas, porque ninguna banda rusa es responsable de lo que Putin hizo con Ucrania. Y pongo bandas de Ucrania porque, además de que estoy solidarizado con Ucrania, resulta que las bandas de Ucrania tampoco tienen la culpa de que haya una guerra que también lleva más de 2 años entre ambos países. Esos músicos palestinos, que no conozco ninguna banda de rock o metal palestino, esos músicos palestinos, si los hubiera, tampoco tienen la culpa de que jamás haya provocado este ataque, esta guerra intensa que llevó más de 1 año y que destruyó casi por completo a los palestinos y sus asentamientos. Que básicamente esa es la historia. Sí, la política la tienes que mezclar con la música, la tienes que mezclar con todo, porque todo es política, pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta que solamente olvidando, echando a un lado el sectarismo y siendo amplio de mente, puedes entender las razones, no de la guerra, porque esas nunca se van a poder entender, sino las razones que te llevan a solidarizarte con personas que no tienen nada que ver con lo que hacen sus gobiernos. Vamos a la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y ahora en esta parte final del programa vamos a rebajar las revoluciones. Y lo primero que te traigo es Matt Pascal and the Storm. Nos detenemos en el debut de esta banda italiana. Es un álbum que rescata la esencia del blues y la viste con una producción moderna. Desde la intensidad de Sugar Mama hasta la melancolía de Lost and Found, que es lo que estás escuchando de relleno, cada tema nos recuerda que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Con la mano experta de Fabrizio Grossi en la producción, Pascal nos entrega un trabajo que rompe fronteras y coloca al blues europeo en el mapa internacional. Los hemos entrevistado, la entrevista maravillosa, son un par de jóvenes muy divertidos, muy amables y graciosos. Así que te voy a poner dos canciones. La primera es No Mr. Money, que cuenta una historia de cómo, yo no te sé decir si es Max Pascal, porque a mí no me ha quedado claro si Max Pascal es un nombre o un seudónimo. Pero bueno, el caso es que Mr. No Money es que se quedó sin dinero y no, además, no solamente se quedó sin dinero, le robaron el teléfono y estaba regado el hombre por ahí, por un lugar de los Estados Unidos del cual yo no quiero ni acordarme. Y apareció una Sugar Mama y lo ayudó muchísimo. Así que van a ser las canciones No Mr. Money y Sugar Mama, que son historias reales que nos cuentan en la entrevista. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta También en Made in Metal celebramos el regreso de Sainted Sinners con High on Fire, su quinto trabajo de estudio. Este disco está disponible desde el pasado 21 de noviembre de 2025 y nos trae 11 cortes que destilan la esencia del hard rock clásico con la energía del presente. Hay una sorprendente versión de Who Are You de The Who, pero yo, para decirte la verdad, la versión que a mí siempre me ha gustado toda la vida es la de CCI, la versión esa que tiene los teclados maravillosos, y es una banda que nos recuerda que el rock sigue vivo y ardiendo, con músicos de talla internacional. Aquí hay músicos que estuvieron en Tiger of Pantan y otras bandas. High on Fire es un viaje directo al corazón del rock and roll. La pieza que yo te propongo es Crown of Thorns. We'll be right back. y vámonos a Israel. Te lo digo porque esto es Love You Witch. El disco es Radio Fantasia 2025. Salió el 14 de noviembre de este año y es el octavo álbum de estudio de esta banda israelí de Stoner Trash, ahora afincados en Berlín. Hace 75, 85 años a los judíos los mataban en Berlín y ahora hay una banda israelí afincada en Berlín. Y es una banda que sigue empujando los límites del metal. Vamos a escuchar una pieza que se titula Mercy Kills. Y esta fue la despedida, querido amigo, y espero que te haya gustado el programa. Yo te espero aquí cada vez que tú quieras venir, querida amiga también. Yo soy Tony González. Ah, quiero comentarte a las amigas también que pueden venir ellas solas porque yo no soy peligroso y no va a pasar nada. Yo creo en eso de sí es sí y sí, sí, sí a rock and roll, ¿eh? Así que yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. El día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, en la plataforma de streaming que ustedes deseen, Made in Metal los estará esperando. ¡Chao!